A ver, joven, silencio, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones, reportajes, debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Bienvenidos a un programa más de La Cabina Juvenil. Como siempre, es un gusto poder acompañarlos todos los jueves de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Hola amigos de La Cabina Juvenil, bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a hablar la plena sobre la nueva vicepresidenta del Ecuador para conocerle un poco. También estaremos hablando sobre cómo va evolucionando la vacuna para frenar a la COVID-19. También tenemos como tema la Fundación Lucky, que recuerden, hace algunos días en sus redes sociales manifestaron que posiblemente se iba a cerrar la fundación. Y por último, estaremos hablando sobre la situación de Quito. Recuerden que Quito, después de pasar semáforo amarillo, aumentó hasta 165% de los casos de contagio. Y por último, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Cabina Juvenil y también en Instagram como La Cabina Juvenil. Recuerden seguirnos siempre, nuestros programas son en vivos, así que ustedes deben escucharnos todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Y así arrancamos el programa, pero nos vamos con una canción y ya volvemos con más de La Cabina Juvenil. Bienvenidos. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Camina al ritmo La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. Pero bueno, en este momento estaremos hablando un poco sobre los pedidos que realizó el Consejo Metropolitano de Quito. Le recordamos que el pasado martes 14 de julio, con 21 de 22 votos, el Consejo Metropolitano, máxima autoridad del municipio de Quito, decidió exhortar al COE Nacional para que se adopten medidas que ayuden a contener la propagación de la COVID-19 en la capital del Ecuador. Lo hizo porque en los hospitales públicos y privados se están ocupando las camas en unidades de cuidados intensivos. Entonces, en este cuidado de cuidados intensivos, todas las camas ya están ocupadas. Y en la ciudad se ha registrado el mayor brote de la enfermedad en los primeros días de este mes. Entre los pedidos del Consejo estaban la ampliación del horario del toque de queda. Ellos deseaban que se cambie el toque de queda de 7 a 5 de la mañana, porque actualmente el toque de queda en la ciudad de Quito empieza de 9 hasta las 5 de la mañana. La suspensión de los salvoconductos de circulación vehicular. También deseaban la prohibición del expendio de licor, es decir, que haya una ley seca, y la restricción del uso del espacio público. El pasado jueves, en la reunión del COE, según Zapata, se identificaron puntos que estaban contemplados en el pedido, pero que no eran necesarios, porque ya están vigentes, como por ejemplo, la prohibición de reuniones sociales y el uso de espacios públicos. La Secretaría de Movilidad aclaró el tema de los salvoconductos. No están solicitando competencia de salvoconductos, sino que se revoque para los sectores de la construcción, ya que no tiene sentido que sigan vigentes, manifestó. Sobre la ley seca, se ratificó que hay una normativa en el distrito, una ordenanza que sanciona el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, incluso a quienes liban en el interior de los autos. Zapata lo que mencionó es que ellos van a buscar medidas de fortalecimiento de esa normativa. Además, señaló que el municipio se comprometió a cerrar los parques y espacios públicos de las 7 parroquias donde se reforzarán los controles para el cumplimiento del distanciamiento y del toque de queda. Comerciales y restaurantes es solamente el 30% de aforo, así aseveró la ministra de Gobierno María Paula Romo. Por tal motivo, es necesario que todos mantengan las medidas de bioseguridad, guardar la distancia, guardar el distanciamiento social. Entre 1.8 y 2 metros de distancia se debe de estar del otro, ya sea cuando se realice la fila en el banco, en el supermercado, incluso en la fila del bus. Es necesario el uso de la mascarilla, preferible que sea la mascarilla KN95, porque según estudios es la que más cubre sobre este virus. Hay que lavarse las manos constantemente cuando se regrese de la calle, tratar de no topar objetos porque de la calle, como por ejemplo los tubos de los buses o las paredes. Incluso cuando uno llegue a la casa, es necesario desinfectar toda su ropa y lavarla. Poner antes de la entrada de su casa alguna alfombra que contenga alcohol o cloro para evitar que el virus que se pudo haber pisado en el pavimento ingrese a su hogar. Es necesario seguir todas estas medidas. No reunirse con personas que no vivan en su casa, ya sean familiares o amigos, no saludarse de beso en la mejilla ni cogerse la mano, porque no sabemos si es que esa persona tuvo contacto con personas que sí tengan el virus, pero que sean asintomáticas. Recuerden que es mejor cuidarse y cuidar a los suyos, y si es necesario que por un momento no estén reuniéndose con sus amigos o familiares para que ya no exista o la curva de contagios ya no se eleve,

Gracias, pueblo, por llegar hasta aquí. Se nota que les gustó. Si quieren ver más videos de buenas bandas ecuatorianas y apoyar el arte, acá está la cosa. Y si quieren suscribirse, acá está la cosa. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. Dicen la plena. En cabina juvenil hablamos la plena. La Asamblea no consiguió los votos suficientes para nombrar a los dos primeros integrantes de la terna enviada por Lenín Moreno. Romo consiguió el apoyo de 36 legisladores y Roldán de 12 legisladores. Muñoz, actual directora de las aduanas, tuvo el apoyo de 75 asambleístas. La Asamblea se instaló la noche del 17 de julio del 2020 para designar al cuarto vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno, dos semanas después de la renuncia de Otto Schnorr. La sesión comenzó pasadas las 18 horas, después de una maratónica sesión desde las 11 de la mañana en la que la oposición buscaba un método para disolver la alterna del Ejecutivo. El primer nombre que los legisladores analizaron fue el de la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien encabezaba la terna, sin embargo no consiguió los 70 votos necesarios para ser seleccionada. La votación que Romo obtuvo fue 36 votos a favor, 87 votos en contra, 11 abstenciones, un voto en blanco. El rechazo a Romo para ocupar la vicepresidencia se da un día después que se revelara la transcripción de un audio en el que Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, ambos investigados por delincuencia organizada, hablan de dinero, votos y presiones, mencionan a María Paula, al hablar de la designación del exdirector de Servicios de Contratación de Obras, Edmundo Tamaño, también detenido e investigado. El segundo nombre de la terna, Juan Sebastián Roldán, tampoco consiguió los votos. Su votación fue de 12 votos a favor, 88 votos en contra, 35 abstenciones y 0 votos en blanco. El último nombre de la terna era el de María Alejandra Muñoz, que sí obtuvo los votos suficientes y será la cuarta vicepresidenta del actual gobierno. La actual directora del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, obtuvo el apoyo de legisladores de ese país, Revolución Ciudadana y parte del PCC. 75 votos a favor, 22 votos en contra, 38 abstenciones y 0 votos en blanco. El presidente de la República, Lenín Moreno, en sus redes sociales saludó la designación. Felicitaciones, María Alejandra. Invito a no perder ni un minuto de la tarea de fortalecer nuestra democracia. Saludo a la jornada de hoy de la Asamblea Nacional, que designó a Muñoz Alejandra como vicepresidenta del Ecuador. El fallido intento de la oposición. Los movimientos de oposición intentaron cambiar el rumbo del día a través de una resolución que rechace la terna y la devuelva al Ejecutivo. En una sesión de la mañana, una movida política por poco logra mover las previsiones del gobierno. Cristina Reyes propuso un cambio de orden del día para incluir la aprobación de una resolución que rechace la terna y la devuelva al Ejecutivo. La moción de Reyes para cambiar el orden del día logró 87 votos, con lo que fue aprobada e incluida entre los puntos a tratarse. Obtuvo el apoyo de todo su partido 15 votos, Revolución Ciudadana 28 votos y Creo 18. El cambio de orden del día incluso tuvo el apoyo de Jimena Peña, quien hasta minutos antes de esta votación se desempeñaba como coordinadora del bloque de ese país. A través de sus redes sociales anunció su renuncia a este cargo y su desacuerdo con la terna. Sin embargo, la terna no llegó a tratarse. El primer vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, suspendió la sesión antes de llegar a este punto y luego instaló la sesión para votar en la terna. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Que se marchó y que hasta tu sonrisa se llevó. En tus ojos lo que siempre veía yo. Y aunque aún tengo esa tristeza recordándome de tu adiós, ahora tienes la certeza de saber que sí fue tu error. Ya no me llames amor, no trates de convencerme que me amas, ahora que todo te falló. No, no, me conoces bien amor, puedo quererte todavía con el alma, pero...

dale con todo, después un sí y te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear, te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero, te quito papá, te eriza los nervios, te pone a tripear. Te invita, te invita a soñar. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. Ponte pila. La vacuna contra la COVID-19, ¿qué se sabe de los prometedores resultados de la vacuna realizada por la Universidad de Oxford? La vacuna contra la COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford en Reino Unido generó grandes expectativas este lunes, tras mostrar que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune en la fase de prueba. Los ensayos en los que participaron aproximadamente 1,077 personas mostraron que la vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T. Las mismas previenen y combaten el coronavirus. Los hallazgos del laboratorio británico son alentadores, pero hay que enfatizar que todavía es demasiado pronto para saber si esto es suficiente para garantizar la protección. Aún faltaría demostrar si la vacuna puede evitar que las personas se enfermen o incluso disminuir sus síntomas. Todavía queda mucho trabajo por hacer antes de que se pueda confirmar si la vacuna ayudará a manejar la pandemia del COVID-19. Pero estos primeros resultados son prometedores, señaló Sara Hilbert, investigadora del equipo de Oxford. ¿Cómo funciona? La vacuna llamada Chadoxin COVID-19 está hecha de un virus genéticamente modificado que causa el resfriado común en los chimpancés. Se modificó en gran medida para que no pueda causar infecciones en las personas y también para hacer que se parezca más al coronavirus. Para modificarla, los investigadores le transfirieron la vacuna información genética de la proteína espiga del SARS-CoV-2, la herramienta crucial que utiliza el coronavirus para invadir nuestras células. Esto significa que la vacuna se parece al coronavirus y esto le da al sistema inmune la posibilidad de aprender cómo atacarlo. ¿Qué son los anticuerpos y las células T? El foco infeccioso en los estudios sobre el coronavirus se ha centrado mayormente en los anticuerpos, pero esto solo es una parte de nuestra defensa inmune. Los anticuerpos son pequeñas proteínas producidas por el sistema inmunitario que se adhieren a la superficie de los virus. Los anticuerpos neutralizantes pueden desactivar la enfermedad. Las células T, en cambio, son un tipo de glóbulo blanco que ayuda a coordinar el sistema inmunitario y que pueden detectar que las células del cuerpo han sido infectadas y destruirlas. Casi todas las vacunas efectivas inducen tanto anticuerpos como células T, también llamadas linfocitos T. Los niveles de las células T alcanzan su punto máximo en 14 días después de la vacunación y los niveles de anticuerpos después de 28 días. El estudio de Oxford todavía es muy reciente como para entender cuánto puede durar esta protección, según reseñó la revista médica británica The Lancet. El estudio mostró que el 90% de las personas desarrollan anticuerpos neutralizando el nivel de la dosis. Solo 10 personas recibieron dosis y todas produjeron anticuerpos neutralizantes. No sabemos el nivel necesario para lograr la protección, pero podemos maximizar la respuesta con una segunda dosis, le explicó la BBC del grupo de investigadores de Oxford. ¿Cuáles son los efectos secundarios? No hubo reacciones peligrosas a la vacuna. Sin embargo, el 70% de las personas en el ensayo desarrolló fiebre o dolor de cabeza, síntomas que según los investigadores pueden tratarse con paracetamol. ¿Cuáles son los próximos pasos? El objetivo principal es garantizar que la vacuna sea lo suficientemente segura como para suministrar a la población mundial. Más de 10.000 personas participarán en la próxima etapa de los ensayos en Reino Unido. También participarán 30.000 personas en Estados Unidos, 2.000 en Sudáfrica y 5.000 en Brasil. ¿Qué progreso se está haciendo con otras vacunas? La vacuna de Oxford no es la primera en llegar a esta etapa. Laboratorios de Estados Unidos y China también han publicado resultados similares. La empresa estadounidense Moderna fue la primera en afirmar que su vacuna puede reproducir anticuerpos neutralizantes. Esa vacuna inyecta ARN de coronavirus, su código genético, que luego comienza a producir proteínas virales para desencadenar una respuesta inmune. Las campañas BioNTech y Pfizer también han tenido resultados positivos al usar su vacuna de ARN. Una técnica similar a la de Oxford desarrollan en China también parece prometedora. Sin embargo, estos intentos están prácticamente al límite absoluto de los avances científicos y no está demostrado que funcionen. En total, hay 23 vacunas de COVID-19, ensayos clínicos en todo el mundo y otras 140 en desarrollo en etapas tempranas. Por su parte, el coronavirus ha alcanzado en Sudamérica 2.074.860 casos en Brasil, siendo el país más afectado, México con 338.913 casos, Perú con 349.500 casos, Chile con 328.846 casos. Mientras tanto, Colombia al día de hoy suma 190.700 casos, Ecuador con 73.382, Argentina con 122.524 casos, y por último tenemos a Uruguay, bueno, que no ha tenido una alza significativa de casos durante esta semana. Así lo informa la cabina juvenil. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas se encuentran un poco preocupadas por el rastreo de contactos que ha sido durante mucho tiempo la base de la respuesta al brote, desde la viruela hasta la poliomielitis, hasta el ébola y el propio COVID-19. Una de las lecciones del reciente brote de ébola en esta la República Democrática de Congo, que se declaró el mes pasado, es que el rastreo contacto se puede realizar incluso en circunstancias más difíciles con problemas de seguridad. Cuando se descubrió el ébola en la ciudad de Butembo el año pasado, expertos se preguntaron si sería probable controlar el brote, pero contra el viento y marea el brote se detuvo. Gran parte del gobierno y la Organización Mundial de Salud y socios invirtieron mucho en el rastreo de contactos, aislando casos sospechosos y tratando a aquellos que se enfermaron, explicó Tedros. Y añadió, el ébola y el COVID son virus diferentes, pero el principio es el mismo. No importa cuán mala sea la situación, siempre hay esperanza. Igualmente mantienen preocupación por las poblaciones indígenas. La Organización Mundial de la Salud también dijo estar muy preocupada por el impacto de la COVID-19 entre los pueblos indígenas en las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hasta el pasado 6 de julio se reportaron 70.000 contagios y 2.000 muertes entre indígenas. Más recientemente se ha informado de 6 casos entre el pueblo Nahua, que vive en la Amazonía peruana. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Los cuentos incontables eran chistes intocables por su peligrosidad. Cuentan que todos los que los escucharon de reír nunca pararon y ahora muertos todos están. De estrellas había frutas, las más respetadas las putas y el más macho un transexual. Cuentan que los cargos de autoridades eran varios animales y una altísima moral. El planeta del payaso Andrés, escorpión fue de naturaleza. Sapos y princesas fueron su pasión. Sé que viajaba en un chancho valiente, un tanquera un poco intransigente, con alguna gente no tenía pudor. Mm. payaso tenía muchos conocidos, pero solo dos amigos, siete dudas y un temor. Junto a ellos recorría la galaxia, en una mano esperanza y en la otra el corazón. Caminé muchos años entre veredas grises y fantasmas. Pregunté y pregunté, pero nada. Nadie me escuchaba y todos empezaban a correr. Les preocupaba que anduviera desnuda, que sonriera a carcajadas, que llorara gritando. Les preocupaba mis nervios destilando y que ya no sepa mentir. Es el planeta del payaso Andrés. Escorpión fue de naturaleza. Sapos y princesas fueron su pasión. Sé que le acabe un chancho valiente. Cuenta que era un poco intransigente. Con alguna gente no tenía pudor. No sé, eran dos de los cuatro. Payaso Andrés. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle. En la cabina juvenil, cultiva tu mente. La cabina juvenil te informa. La Fundación Lucky Bienestar Animal anunció su cierre este pasado domingo 19 de julio. En su cuenta de Facebook, la Fundación Lucky hizo un comunicado en el cual mencionan: el día de hoy llegaron los dueños de la propiedad a mostrar el terreno, lo cual nos demuestra que el terreno no fue vendido con anterioridad y nos demuestra también el interés de que desocupemos el terreno, por lo que tenemos mucho miedo de que esto llegue a pasar, ya que son 580 peludos que se quedarán sin hogar. Esto fue lo que mencionaron en su comunicado. Así, la Fundación Lucky, dedicada al bienestar animal, decidió cerrar sus puertas debido a las dificultades que enfrentan por la emergencia sanitaria. Realmente el futuro de 580 animalitos es ahora incierto. Recordemos que la Fundación Lucky ha trabajado hace varios años para preservar el bienestar de nuestros animales en la ciudad de Quito. Dependen 100% de las donaciones de los ciudadanos para poder rescatar a más animales que están en abandono. Anteriormente manifestaron que habrían recibido un ofrecimiento de ayuda por parte del municipio de Quito, pero no se ha concretado. Es así que por la escasez de alimentos y un posible desalojo del terreno donde mantienen a los animalitos rescatados, estas son algunas de las causas que los obligan a tomar esta difícil decisión de cerrar sus puertas. Asimismo mencionan que ante ofrecimientos del municipio de Quito, que por algunos lamentablemente no pueden ayudarnos de ninguna manera, el señor alcalde y su equipo nos ofrecieron esterilizaciones en Urbanimal, lo que ahora con la situación que está pasando ahí dentro no sabemos si seguirá siendo cumplida. Así lo mencionó la Fundación Luqui. Sin embargo, el pasado día lunes 20 de julio, tuvieron un acercamiento por parte del municipio de Quito, a través de Urbanimal, quienes les ofrecieron seguir ayudándolos con las esterilizaciones que venían ya realizando con anterioridad, y también con la donación de comida. Adicional, en su página de Facebook, la Fundación Luqui solicitó la ayuda de las personas para que puedan ayudar a pagar sus deudas. Anunciaron también la campaña $1 por los Luqui refugiados. Además, anteriormente venían promocionando la compra de un boleto de una rifa solidaria por un valor de $5, con el objetivo de poder recaudar fondos. Y anunciaron que esto ayudará a pagar nuestras cuentas en la veterinaria, que están altísimas, ya que a pesar de que estamos con esta pandemia, no hemos parado de ayudar a los pequeños. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Cada dólar donado sumará para poder pagar las deudas. Así mencionan en su comunicado. Por todo esto, hacemos un llamado a la ciudadanía para que puedan aportar con un poco de comida, víveres o cualquier cosa que esté a su alcance para los perritos que están en abandono. Así nosotros podemos ayudar a la Fundación Luqui para que no cierre sus puertas y ellos puedan seguir ayudando a perritos y a todo animalito que está abandonado y en situación de riesgo. Por esta razón también es muy importante mencionar que el pasado martes 21 de julio se celebró el Día Mundial del Perro. Desde hace 16 años que se conmemora esta fecha que surgió en Estados Unidos. Aunque no se conoce la razón exacta de este día en el calendario, se puede especular que es porque en verano es cuando más reportes de caninos abandonados por sus familias se registran. Por ello se busca concientizar a las personas sobre la tenencia responsable y el maltrato animal. Por esto, sin duda, el llamado mejor amigo del hombre debe ser celebrado por todo el cariño que ofrecen y el bienestar que provocan en los hogares donde hay un ejemplar. Además, es muy importante recordar que en los albergues de perros solicitan siempre aportes voluntarios de comida y dinero para poder mantener a todos estos animalitos que son rescatados. También se puede adoptar un perrito, un gatito o cualquier animalito para ayudar a contribuir con el Día Mundial del Perro, ya que de esta manera se brinda la posibilidad de dar un hogar a un animalito. Además, queremos recordarles que el próximo 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro Callejero. Esta fecha se celebra desde el 2008 y tiene como fin el incentivar la adopción de los animales que se encuentran en situación de calle. La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Somos humanos. Yeah. Woo. So keep down. Dilo. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define. Yo sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe guerrea. Ya superé lo que me acompleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que hay vida después de la muerte. Tengo la vista de águila, pues en la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría, de mi padre me quedó experiencia pide mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía. De donde vengo yo hay alegría. No me la quiero dar de mesías. Yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Dime de qué te ha servido en la prisa, si no vives bien ni un solo día. No puedes regalar ni una risa, esclavo de la tecnología. ¿Quién lo diría que el ser humano sabía que el corazón dolería? Dime por qué cada paso de avance, cinco también retrocedería. Si no puedes estrechar una mano, bajar tu ego y perdonar. Si no te llenas lo que tú tienes, nada jamás te podrá llenar. Un paso a la vez, no presumas ser feliz, tan solo siente. Que lo bueno de la vida lo tienes al frente. Oh, ae, oh, ae. Agarra la cuerda. Oh, ae, oh, ae. Que no se te pierda. Oh, ae, oh, ae. Sé que merecemos más. Mucho, mucho más. Porque somos humanos. Soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca. Soy un humano, se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te equivocas, cierro la boca y te doy la mano. Agarra la cuerda, que no se te pierda. Que merecemos más, mucho, mucho más, porque somos humanos. Lograr lo que uno se propone es motivación para lo que viene. Agradece por lo que tienes y cada día más se compone. El pobre del rico supone que no valora lo que tiene. No importa de dónde viene. La cabina juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Bueno amigos, nuestro programa ha llegado a su fin. Recuerden que pueden escucharnos todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Cabina Juvenil e Instagram como La Cabina Juvenil. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Se